Ya estamos estudiando 1 de Pedro desde hace muchas semanas y hemos llegado al capítulo 5 donde se les habla a los pastores. Y estos pasajes son directamente a los pastores, indirectamente a la iglesia. Entonces, hoy vamos a continuar con el tema que ya empezamos semanas atrás. Empezamos aprendiendo acerca de la identidad de un pastor de calidad. Después hablamos de la responsabilidad de un pastor de calidad. La enseñanza pasada fue las actividades de un pastor de calidad. Hoy vamos a aprender acerca de las motivaciones de un pastor de calidad. En el mundo solo hay dos tipos de pastores. Los pastores que cumplen los estándares bíblicos para dirigir la iglesia de Dios y los que no. Así de sencillo. Solo hay dos tipos de pastores, los que cumplen aquellas condiciones, requisitos que Dios dejó para que aquellos hombres que quieren gobernar su iglesia los observen, y los que se inventan un atajo y no cumplen eso y hacen un pastorado según su propio criterio. Ahora bien, ambos van a dar cuentas al Señor. Un día Dios va a llamar a cuentas a todos los que dicen ser pastores, y seguramente Dios le va a dar su aprobación solamente a aquellos que tomaron en serio su fiel palabra. Así que es nuestra responsabilidad conocer muy bien qué se supone en la Biblia que debe hacer un buen pastor, porque no queremos meternos en terreno sagrado y que se nos llamen a cuentas y salir reprobados, ¿verdad? Es por eso que es tan importante que una iglesia haga bien el trabajo del discipulado desde el principio, porque el trabajo del discipulado bien hecho en una iglesia va a terminar garantizando que hay discípulos maduros, y entre ellos algunos van a llegar a ser los pastores de las próximas iglesias o de la misma iglesia que los formó. Así que el trabajo de hacer discípulos se ve coronado cuando vemos cómo Dios llama a esos hombres para guiar a su iglesia. Entonces la pregunta que nos queda es, ¿cuáles son pues esos requisitos que Dios ha establecido para los pastores? Ahora, obviamente, no les voy a dar una clase de eso ahorita. Para empezar, pues no son todos ustedes pastores. Así que solamente voy a dar un resumen. Vamos a dar todo un curso completo acerca del liderazgo pastoral en nuestra escuela de liderazgo, Dios mediante, este año. Y hoy solamente le voy a dar un resumen encapsulado de lo que se aprende en ese curso. Para que todos sepan, los que están aquí delante mío y los que me ven a través de la pantalla, todos tengan una idea qué es lo que Dios espera de un hombre que quiere pastorear la iglesia, bíblicamente hablando. 6 requisitos esenciales para un hombre que quiere pastorear la iglesia bíblicamente. Y eso solamente es la introducción todavía. El primer requisito es devoción. Claro, obviamente, estamos asumiendo que el hombre es convertido, que es creyente en Cristo. ¿Me doy a entender? Pues ese no lo mencionamos, porque se sobreentiende. Entonces, esperamos que Dios quiere que uno que es un hombre que dirige su iglesia sea un hombre de devoción constante. Devoción, número uno. Devoción. ¿Se acuerdan que Jesucristo dijo, cualquiera que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame? ¿Qué significa eso? Una rendición total, una entrega total a Jesucristo cada día. Jesús dijo en Juan 15, yo soy la vid, ustedes las ramas, los pámpanos, los racimos. El que permanece en mí, yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. En esto es glorificado mi Padre, versículo 8, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Entonces espera que un hombre que dirige la iglesia sea el primero en tomar la cruz cada día y seguir a Cristo, sea el primero en permanecer en la vid para que pueda dar fruto y ser así el discípulo de Cristo que Dios quiere. ¿Me estoy dando a entender? Requisito número uno, una devoción constante, porque dice, tome su cruz cada día. El que permanece en mí y yo en él, eso habla de continuidad, devoción, devoción constante. Número dos, actitud. Actitud cristiana. Cuando hablamos de actitud, hablamos de sentimientos, de inclinaciones, de lo de adentro. Cuando tú le dices a un niño, cambia tu actitud, no me gusta tu actitud. Es el modo, el sentimiento que trae adentro. ¿Cuáles son las actitudes que debe demostrar un pastor cristiano? Obviamente las actitudes de Cristo. Una actitud cristiana, bíblicamente hablando. Y esto conlleva un paquete de cosas. Por eso les dije, esto es solamente un brevísimo resumen. Pero la actitud cristiana, la actitud de Cristo que se debe reflejar en un pastor que sirve a su iglesia, debe ser, en primer lugar, como el Señor Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Humildad es el distintivo de Cristo, ¿no es cierto? Haya también en ustedes el sentir que hubo también en Cristo, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Así que se espera que un pastor de una iglesia bíblica sea un hombre humilde. ¿O se imaginan un arrogante ahí? Cristo dijo, ustedes, les dijo a sus discípulos, Cristo les dijo, ustedes saben que entre los hombres se enseñorean de los demás, pero entre ustedes no será así, sino que el mayor entre ustedes será vuestro servidor. Así que no solo humildad, también servicio, una actitud de servicio, una actitud de amor. Cristo dijo, en esto sabrán todos que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Se debe de ver en el hombre que hay humildad, que hay una actitud de servicio, que ama, no solo ama a Dios, obviamente, tiene que amar a Dios, tiene que amar a Cristo, pero que ama a sus hermanos, que los ama. Estoy dentro de la actitud cristiana, una actitud de justicia. Es decir, un hombre que procura hacer todos sus tratos con honradez, con justicia, que no es un tranza, que no es un abusivo, una persona justa. No es perfecta, claro que no, solo Dios es perfecto, no hay justo ni aun uno en términos absolutos. Pero sí dice Primera de Juan, rápidamente les leo, en el capítulo 2 dice, si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Se espera de todos los cristianos que practiquen la justicia, mucho más de los pastores, ¿o no? ¿Verdad? Justicia, eso es parte de la actitud cristiana, de la actitud de humildad, de servicio, de amor, de justicia, de misericordia, ¿no dijo Cristo? Misericordia quiero y no sacrificio. Que se vea en el pastor ser misericordioso y no cruel o insensible, que el pastor sea una persona de actitud gozosa. Porque el fruto del Espíritu no solo es amor, también es gozo, ¿verdad? Y en Hebreos, hablándole a los pastores, se les dijo que ellos deben hacer su ministerio con gozo. En Hebreos 13, 17, la última parte, como quienes han de dar cuenta, permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose. Entonces, una actitud cristiana es una actitud, además de ser humilde, servicial, amorosa, justa, misericordiosa, gozosa y de sujeción. Porque Cristo mismo dijo que siempre tendremos autoridad sobre nosotros. Y un pastor no es la autoridad final. Para empezar, tiene a Dios, la Escritura, y es parte de otros. Un pastor no tiene empacho en sujetarse a cualquier persona que le corrija con las Escrituras y con una actitud respetuosa. ¿Me doy a entender? Porque él también sabe sujetarse. Todo eso es parte del paquete de la actitud cristiana. Requisitos, dije, de un pastor bíblico son devoción constante, actitud de Cristo, la actitud cristiana. Número 3, pero no solo actitudes, no solo inclinaciones del corazón. También queremos ver conductas, ¿no es cierto? Porque los sentimientos, sí, pero las conductas. Y en 1 Timoteo 3 se dice, si alguno anhela obispado, pastorado, se podría leer también, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Irreprensible significa lo mismo que irreprochable. Son dos palabras parecidas. Es decir, la conducta de un pastor debe ser libre de reproches. Y ahí después se detalla qué es irreprensible después. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, no dado al vino, no pendeciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Bueno, ahí está toda la lista, no se lo voy a repetir. Yo ya prediqué 1 Timoteo con lujo de detalle. Y ahí ustedes pueden repasar esos mensajes. Pero todo eso se resume en una sola palabra, una conducta irreprochable. No dice una conducta perfecta. Porque hay pastores perfectos en su conducta, no los hay. Pero lo que se espera de ellos no es que sean perfectos, es que sean irreprochables, irreprensibles. ¿Qué significa eso? Que tú no puedes venir y decir, miren, como dicen los mexicanos, que no tenga cola que le pisan. ¿Verdad? Que si un día el pastor pidió prestado ahí 50 pesos y se le olvidó pagarlos a tiempo, el hombre se disculpa y los paga. No se hace de la vista gorda. ¿Verdad que no? Sí, ya acabo qué. Además soy el pastor. ¿No? Entonces, ahí tiene reproche el pastor. No importa si es $1 o son $1,000. Entonces, si viene mi amigo y me dice, hey, ¿y los 50 que le presté? ¿Qué es eso? Si es verdad eso, yo tengo un reproche. Pero si yo se los pago, ¿qué acabo de hacer? Quitar el reproche. ¿Me doy a entender? Entonces, los pastores no son perfectos, pero deberían estar en ese creciente proceso de perfeccionamiento. Y si algún día fallan, si es un tipo de falla que no reprueba del ministerio pastoral, porque hay fallas que reprueban del ministerio pastoral, ¿sabían eso? ¿Cómo cuáles? Como el adulterio. El adulterio descalifica a un hombre del ministerio pastoral. ¿Por qué? Porque Proverbios dice que el que comete adulterio, su reproche no será jamás quitado. ¿Me entienden? Entonces, hay pecados que descalifican del pastor, pero hay pecados que no. Y si el pecado se cometió, el pastor hace lo necesario para quitarse ese reproche y no volverlo a cometer, entonces hay esperanza. ¿Me doy a entender? Una conducta irreprochable, una actitud cristiana, una devoción constante. Número 4, un deseo incondicional. Ya leí, bueno, ya cité 1 Timoteo 3:1, el que anhela obispado, buena obra, desea, diga desea. Y la palabra griega detrás de desea habla de un deseo intenso, epitumía en griego. Es decir, ¿de qué sirve que un hombre tenga una conducta irreprochable, una actitud cristiana madura, que tenga una devoción constante, si él no quiere ser pastor? ¿Me doy a entender? Tiene que querer. Y una evidencia de que Dios ha llamado a un hombre al ministerio pastoral es que el hombre quiere. Oiga, ¿quién quiere meterse en problemas de puro gusto? Porque saben ustedes que trabajar en el pastorado es lidiar con problemas, ¿o no? Todas las gentes en sus problemas, cuando quieren consejo, buscan al psicólogo o buscan al ministro religioso, si es que tienen, ¿o no? Entonces, ¿quién de puro gusto quiere meterse a estar lidiando con problemas? Entonces, pero cuando la pasión por hacer eso supera todo lo demás, ahí hay una buena señal. El que anhela obispado buena obra desea. Hay un deseo en el hombre. Esa pasión, muchos lo llaman un llamado al pastorado. ¿Se acuerdan cuando cuando el Señor Jesús escoge a Pablo? Le dice a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi palabra a los gentiles. Dios escoge hombres para llevar su palabra. ¿Me doy a entender? Así como Dios escoge hombres para ser negociantes cristianos y políticos cristianos, Dios escoge hombres para ser proclamadores de su palabra y pastores de sus rebaños. Velad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, Hechos 20:28. Es el Espíritu Santo el que pone hombres al frente de la iglesia. Dios llama a hombres al pastorado. ¿Me están siguiendo? Entonces, llamado, deseo. No como me contó uno de mis amigos por ahí, que aquella iglesia se quedó sin pastor y luego vinieron y los pocos que se quedaron ahí dijimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Quién va a ser el pastor? El que quiera ser el pastor, dé un paso al frente. Y de los 3 que habían, 2 dieron un paso para atrás. Y el otro dijo, ¡ay! ¡Ni modo! O sea, él no dio un paso al frente. Como dicen en Guatemala, le cayó la chibola. ¿Verdad? La papa caliente ahí. No, así no se hacen los pastores. Dios tiene que poner una carga en el hombre. Además de ser irreprensible, cristiano en sus actitudes, devoto en sus disciplinas espirituales, debe haber un llamado, también debe haber aptitud. Diga aptitud, con P. No es lo mismo actitud que aptitud. Aptitud habla de las destrezas. ¿Saben que se requieren ciertas destrezas para ese trabajo? Así como tú ocupas ciertas destrezas o habilidades para la construcción, la carpintería, la pintura y todo lo demás, se requieren aptitudes especiales para este trabajo. ¿Cómo vas a ser tu pastor si no sabes ni predicar? ¿De qué crees que se trata este trabajo? ¿Cómo vas a ser tu pastor si no sabes aconsejar bíblicamente? ¿Cómo vas a ser tu pastor si no sabes administrar la iglesia? ¿Cómo vas a ser tu... Bueno, no les voy a leer toda la lista de las actitudes. Además, ya les di algo de eso en la enseñanza pasada. Un pastor debe guiar, un pastor debe cuidar, todo eso que les dije. Las actividades. ¿Me doy a entender? Tú no contratarías a alguien para hacer un trabajo que no sabe hacer. ¿Qué haces? ¿Lo entrenas o ya lo entrenaron y tú nada más lo contratas? ¿Me doy a entender? Se requiere que los pastores tengan las destrezas para ese trabajo. Y por último, un pastor, además de tener aptitud, número 6, necesita conocimiento bíblico y teológico. ¿No creen? Todo lo que dije antes depende de esta última. Por eso lo dejé al último. ¿De dónde va a sacar la devoción? Sino de su tiempo con Dios y con su palabra. ¿Dónde va a aprender las actitudes de Cristo? De la palabra de Dios. ¿Dónde va el hombre a saber cuáles son los criterios de la conducta de un hombre irreprensible? En la palabra de Dios. ¿De dónde va a sacar el hombre la claridad de su llamado? De la palabra de Dios. ¿Cómo le va a hacer un hombre para corregir, para aconsejar, para predicar, para enseñar, para administrar? ¿Cómo va a ser un hombre para corregir a los que contradicen? ¿Con su propia opinión? ¿Saben con qué? Con la palabra de Dios. ¿Cómo voy a poner de pastor yo un hombre que ni siquiera ha leído la Biblia, por favor? No ha leído la Biblia. Ya no digo que sepa la doctrina, no ha leído la Biblia. Yo les he enseñado aquí a los hombres, el día que usted quiera ser líder en esta iglesia, lo primero que tiene que hacer es, para empezar, lea la Biblia. Cuando menos una vez para empezar. El hombre que esté al frente de la iglesia tiene que conocer la Biblia. ¿De memoria, pastor? No de memoria. ¿Qué más quisiera yo y ustedes? ¿O no? Pero pues no es realista eso. Pues sí debe de saber. O sea, si usted le pregunta al pastor, ¿cuántos libros tiene la Biblia? Y voltea el pastor con doña Ramona, ¿cuántos, hermana? ¿Cuántos serán? ¿Me entiende? El pastor sabe cuántos libros tiene la Biblia y sabe de qué habla cada libro. Ah, ese habla de algo de esto. ¿O no? ¿No? El pastor que dirige la iglesia debe saber la sana doctrina, ¿o no? Si no, ¿cómo va a detectar la falsa enseñanza? ¿Cómo va a corregir a los que contradicen? Así que ya he resumido 6 requisitos esenciales. Ahora, dentro de estos 6 requisitos se implica que el que quiere ser pastor de una iglesia es un cristiano maduro. Maduro espiritual y emocionalmente. ¿Me doy a entender? Eso es parte de, no solo es parte de la aptitud, pero es parte de la actitud, madurez. ¿Se imaginan poner de pastor a una persona espiritualmente inmadura? ¿Saben que eso es un pecado? En 1 Timoteo dice, no impongas las manos con ligerezas, ni participes de pecados ajenos, guárdate puro. Imponerle las manos a un hombre era parte del ritual cristiano de ordenarlo al pastorado. Y cuando Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 5, no imponga las manos con ligereza, ¿saben qué le está diciendo? No se te ocurra poner a hombres de pastores que no cumplen los requisitos. ¿Saben por qué, verdad? Porque esos son problemas garantizados para la iglesia. ¿O no? Garantizados. Hay un dicho que suena feo, pero encierra una verdad. Discúlpeme si los ofende, no es mi intención, pero dice un dicho latino que la culpa no la tiene el indio, sino el que lo hizo compadre. Muchos hombres fueron puestos como pastores cuando no cumplían las condiciones y después fue un desastre, un problemonón, porque no sabían cómo hacer y luego empezaban a usar criterios mundanos para hacer el trabajo de la iglesia de Dios y esto fue un desorden. Entonces, dentro del deseo, porque dije que dentro de esos 6 requisitos, uno es tener el deseo. ¿Me voy a entender? El que anhela, obispado, buena obra, desea. Dentro del deseo, del deseo que un hombre debe de tener por pastorear la iglesia de Dios, encaja el pasaje de Primera de Pedro que vamos a leer hoy en capítulo 5, versículos 1 al 4. Porque ahí se va a hablar de las motivaciones. ¿Me doy a entender? ¿Cuáles son los motivos por los que un hombre de Dios debe servir a la iglesia, debe dirigir la iglesia? Allí se va a responder esa pregunta. Hoy vamos a hablar de las motivaciones de un pastor de calidad, de un pastor bíblico. Y esas motivaciones que el texto, que Pedro nos presenta en el texto, son cuatro. ¿Ok? Son cuatro. Las primeras tres son contrastes. Esto sí en lugar de esto no. Y la última, la cuarta, es la suprema de las cuatro. Es la más importante de todas. Así que hoy vamos a conocer las cuatro motivaciones de un pastor de calidad con base en 1 Pedro 5, versículos 2 al 4 específicamente. Y esas cuatro motivaciones son, listo, el contentamiento, número 2, la disposición, número 3, el ejemplo, y número 4, la esperanza. Y esos son los cuatro puntos que voy a explicar enseguida. Empiezo con el contentamiento. Primera de Pedro 5 en la Biblia de las Américas, versículos 1 y 2. Por tanto, a los ancianos, ya expliqué, anciano aquí no se refiere a personas de edad avanzada, sino a líderes de la iglesia, como vamos a ver enseguida. La palabra anciano, pastor, obispo, administrador, son intercambiables en el Nuevo Testamento de los oficiales que gobiernan la iglesia. Seguimos entonces. Por tanto, a los ancianos entre ustedes, exhorto yo, o sea, diciendo yo apóstol, pero en lugar de decir apóstol, yo anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. 2. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. 3. Tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibirán la corona inmarcesible de gloria. Empiezo con una aclaración en el versículo 2, cuando dice, pastoread el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él. La palabra velando allí literalmente significa supervisando. Es la palabra episcopeo en griego, que yo he explicado anteriormente. Significa supervisar. La palabra velar no da el sentido del original en este caso, porque la palabra, hay otro verbo griego que se traduce vigilar o velar, es el verbo gregoreo en griego, que se usa en el versículo 8 cuando dice, sed espíritu sobrio y estad alertas en la Biblia de las Américas. Ahí sí está hablando de vigilar, pero aquí no está hablando de mantenerse despierto. Está hablando en el versículo 2 cuando dice velando, está hablando de dirigiendo, supervisando la iglesia. O sea, pastorear es, ya dijimos la vez pasada, es sobreveedores. Una persona que ve y guía al rebaño. ¿Me están siguiendo? Ok. Habiendo hecho esa aclaración entonces, Pedro pasa de mencionar la tarea de pastorear en el versículo 2, en la primera línea, a las motivaciones por las que uno pastorea la iglesia. Ahí se nos menciona entonces, en primer lugar, en el versículo 2 se nos dice que la forma en que debe de supervisar o pastorear el rebaño un anciano, un pastor, es no por obligación, sino voluntariamente. Y yo resumí eso es con contentamiento. Diga contentamiento. Esta idea de contentamiento conlleva dos cosas. Ahí lo dice el texto muy claro. Dice, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. En palabras diferentes, pastorear no debería ser una carga para el hombre. ¡Ay, qué lata! Tengo que pastorear la iglesia. O sea, ¿te imaginas ser un pastor así? ¡Búsquese otro trabajo! Ahora, si Pedro les está diciendo esto a ellos, es porque algo pasa ahí. Yo les he dicho, leemos las cartas frente al espejo, ¿no? O sea, lo que dice el texto, ¿qué motivaría al autor bíblico para decirles eso? Entonces, si él les está diciendo que ellos deben pastorear, no por obligación, quiere decir que algunos probablemente ya estaban diciendo, ay no, qué flojera. Como el chiste ese choteado de que tiene, dime, no quieres, no quiero ir a la iglesia, mamá, no quiero ir a la iglesia, dame tres razones para que yo vaya a la iglesia hoy. Uno, es domingo, es día del Señor. Dos, tú eres cristiano. Tercero, eres el pastor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no quiere el pastor hacer su trabajo? Entonces, ¿qué estaba pensando cuando se metió de pastor? Esta mención de esta frase implica que algunos pastores estaban siendo perezosos o negligentes en su trabajo. Que llegó el punto que él hiciera, oiga, pues, oiga, pastor, lo estamos esperando aquí. Ya es la hora de la predicación y usted que no llega. O sea, no por obligación. Quiere decir que algunos de ellos los estaban, como decimos aquí en Estados Unidos, los estaban pushando. Ya. ¡Ándele! Esta primera frase corrige un problema tristemente común en muchos pastores. ¿Saben cuál es? Mediocridad. Y no solo en los pastores, sino en iglesias. Hacen lo menos que pueden. Lo menos para cumplir el encargo. Eso es mediocridad. Eso es mediocridad. Hay pastores que tienen la capacidad de pastorear, pero no lo hacen. ¿Saben por qué? Porque han dejado que otros afectos, otros intereses, superen este llamado. O, además de sus intereses, afectos, entretenimientos. Y la tarea del pastorado es descuidada. Y van y cumplen por obligación. Pero no debería de ser por obligación. No hay nada de malo en suplir las necesidades de la familia. ¿Saben que hay iglesias que no tienen la capacidad de proveer un salario completo para sus pastores? Entonces ellos tienen que trabajar para mantener a su familia. ¿Se entiende? Les llamamos bivocacionales. ¿Cierto? ¿Pero qué hay de aquellos pastores que, cuando la iglesia sí puede pagarles un salario, ellos prefieren que no, mejor yo prefiero trabajar? Y trabajan mucho y les queda poco tiempo para darle al ministerio. ¿Por qué? ¿No será que algunos de ellos, sin querer reconocer, han disfrazado la avaricia con una máscara de responsabilidad? Es que yo soy muy responsable. Estoy proveyendo para mi familia. Está bien que un pastor provea para su familia. Pero si Dios lo ha llamado, y si Él respondió ese llamado, porque ahora no quiere dejar de trabajar tanto cuando sus necesidades básicas están cubiertas para cumplir su llamado. Esa es la pregunta que debemos hacer. ¿Por qué lo ve con una carga? O cuando no es el trabajo, sino lo contrario, el entretenimiento. ¿Saben que los pastores deben ser hombres de integridad porque ellos normalmente controlan sus propias agendas y horarios? Entonces, como no está trabajando en un empleo donde tiene un horario de entrada, horario de salida y lista de tareas así definidas para tal hora, él es responsable de cuidar, de cumplir su responsabilidad con una limpia conciencia. Porque si no, vámonos al golf, ¿verdad? Al soccer. ¿Saben que hay pastores que se gastan horas jugando videojuegos? ¿No es un escándalo que un cristiano gaste horas jugando videojuegos cuando no ha cumplido sus responsabilidades esenciales? ¿No se enoja usted, mamá, cuando su hijito, su genruchis de 45 años, no ha tendido su cama porque está jugando ahí Fortnite? Dices, oye, mijo, creo que ya me estás preocupando. Pero cuando el genruchis es el pastor. Ahora, los videojuegos son uno entre tantos entretenimientos. ¿Es malo hacer deporte? Pregunto yo. No. ¿Verdad que no? Entonces no estoy satanizando el entretenimiento, no me malinterpreten. Estoy diciendo cuando el interés en los entretenimientos o en los trabajos supera la obligación pastoral de su llamado. Y ahora lo ve como, ay, pues qué carga, ahora la tengo que ir a cumplir. No es por obligación, es voluntariamente. Es voluntariamente. Él quiere y sabe que eso es lo que Dios quiere, porque recuerden el texto. Voluntariamente, como quiere Dios, ellos entienden cómo quiere Dios que se haga el pastorado. Por eso escogí la palabra contentamiento. Contentamiento. El pastor debe cumplir su ministerio no por obligación, sino voluntariamente. Así va a evitar el error de la mediocridad. Ahora, ¿qué implicaciones tiene este principio para la iglesia? ¿O qué? Nada más le hablamos a los pastores aquí. ¿O los cristianos no luchan con la avaricia disfrazada de responsabilidad? ¿O los cristianos no malgastan horas y horas de sus vidas enfrente de las pantallas, cosas sin provecho? ¿Saben que yo instalo Facebook el miércoles en la tarde y lo desinstalo el miércoles en la noche? Porque el miércoles a las 7 tengo la transmisión. Pero yo he descubierto que si dejo instalado eso, luego me da tentación de ver. A ver, y no estoy haciendo nada malo, pero ya cuando acuerdo, ya pasó un rato. Digo, yo no necesitaba perder este tiempo, ya después está culpable ahí andar pidiendo perdón. ¿Qué necesidad? Y no estoy viendo inmundicias, nada más perdí tiempo que yo no necesitaba perder. No estaría alimentando yo el monstruo siguiendo pasando los servicios y poniendo mis videos en el Facebook, porque luego los cristianos dicen, no, estoy viendo al pastor, estoy viendo una enseñanza aquí en el Facebook. Si ves una enseñanza espiritual y luego te chutas 20 mundanas que anulan todo provecho espiritual que te dejó la primera. Por eso cada quien es responsable. Y que bueno, en lugar de seguir condenándolo, pues ay, voy a seguir poniendo la enseñanza bíblica. Seguramente Dios la usará para tocar la vida de alguno, pero yo, para evitar distracciones, desinstalo y instalo. Ok, es ahí. Y si no, ni lo instalo. Debes tener cuidado, no solo los pastores, los cristianos también. Los cristianos, y no solo los pastores, tienen que tener cuidado con la pereza, con el servir al Señor de mala gana. Ándale, te apuntaste, te toca. Ay, me toca ir, híjole. ¿Se acuerdan de la historia de la señora que invitó a un pastor a cenar? Una mamá soltera, tenía a su hija, invitó al pastor a su esposa. Y pues llegaron ellos a la hora de la cena. Se sentaron, bienvenidos, siéntense. Y bueno, vamos a dar gracias por los alimentos. ¿Quién va a dar gracias por los alimentos? Pues ahí. No, pues. Entonces el pastor, a ver, que la niña dé gracias por los alimentos. Ay, no, yo no sé orar, dijo la niña. Sí, vamos a decir, tú nomás dile a Dios lo que tu mamá dice. Lo que mi mamá dice, sí, eso. Ah, está fácil. Ok, oremos. Dios mío, yo no sé qué estaba pensando cuando invité a esta gente, ahora tengo que cumplir, ni modo. Ándale pues, amén. Eso es lo que ella oyó a su mamá decir antes de llegar. ¿No será que algunos cristianos empiezan entusiasmados y luego se distraen y se les hace una obligación cumplir su ministerio? El pastor debe tener cuidado de eso y todos nosotros también. Número dos, la primera motivación correcta debe ser contentamiento. Número dos, disposición, no codicia. Dice, volviendo al texto, versículo 2, no por avaricia del dinero, sino con sincero deseo. La segunda frase de Pedro aquí está atacando un segundo horrible problema común entre algunos pastores e iglesias, el problema de la avaricia. La avaricia. Una expresión popular de semejante pecado le llaman el evangelio de la prosperidad. ¿Entienden? Enseñar a los cristianos que es la voluntad de Dios que todos los cristianos sean ricos, sanos y prósperos. Pues eso es falso. La única garantía que Cristo hizo es una cruz. Algunos, en lugar de leer, el que quiera ser mi discípulo, niegue a sí mismo, tome su colchón cada día y sígame. Tome su PlayStation 5 cada día, tome su iPhone 12 y sígame. Otros leen, el que quiera ser mi discípulo, niegue a sí mismo, tome su cruz cada domingo de 3 a 5 de la tarde y sígame. No. No es por la ganancia que un pastor debe servir a la iglesia. No es por el fin de lucro. Es obvio, a la luz de las palabras de esta segunda expresión, que algunos pastores recibían ingresos del ministerio. Y lo que Pedro está diciendo es, no lo hagan por eso nada más. Que eso no sea su principal motivación, sacar dinero de la iglesia. ¿Saben ustedes que hay pastores que no le dan cuenta a nadie de todo el dinero que colectan de las iglesias? Y esto ha sido excusa para que muchísima gente, incluso muchos que dicen ser cristianos, vituperen el nombre de Cristo y de la iglesia. Entonces, los auténticos pastores de Dios no ponen el dinero por delante de su llamado. Es normal que los pastores tienen, especialmente al principio cuando las iglesias se plantan, los pastores tienen acceso a las finanzas, porque pues ellos son la persona más madura de la iglesia, y si empiezan a colectar ofrendas, ellos normalmente son los que abren una cuenta de bancos y empiezan a depositarlas. O sea que en cierto modo, tiene que ser un hombre de integridad comprobada, por eso dijimos de conducta irreprochable, y dentro de la lista de 1 Timoteo 3, en la conducta irreprochable decía, no codicioso de ganancias deshonestas, porque él va a tener acceso a los recursos que el pueblo de Dios da para la causa de Cristo. ¿Me doy a entender? Pues un pastor sabio, temprano, toma medidas para guardar su testimonio de reproches infundados. Porque fácilmente alguien podría decirle, a ver, ¿qué hacen con las ofrendas? ¿Quién las cuenta solito? ¿Quién se las lleva? ¿Quién es el...? No, pues ya sé, con razón. Entonces uno que es sabio toma medidas para guardar su nombre de falsos que se levanten, ¿verdad? Nunca cuenta el dinero solo. Es más, si puede, no los cuenta él. Designa personas de confianza para que dar cuentas y da permiso que se audite. ¿Reporta? ¿Qué? Es difícil eso. Un hombre que nada debe, nada teme. ¿Y dónde está ese? ¿En qué versículo, pastor? No empiecen. Ok. Entonces, ahora, Pedro en la segunda carta va a hacer una aclaración. En segunda de Pedro, capítulo 2, el mismo autor va a decir, escuchen esto, en el versículo 3, segunda de Pedro 2, 3. Dice, y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso y ni su perdición dormida. ¿De quién está hablando? Versículo 1. Se levantaron falsos profetas en el pueblo, así también habrá falsos maestros entre ustedes. Una marca de un falso maestro, ¿sabes cuál es? La avaricia. Lo hace por tu dinero. ¿Tú crees que te ve cara de linda ovejita? Te ve cara de billete. Y mientras te pueda sacar la lana, te da atención. Al que ofrende más, lo privilegia. Ahí a él no le importa la piedad, no, a él le importa el billete. Es una marca de los falsos maestros. Y Pedro lo advirtió. Ahora, necesitamos balance en este punto, explico. Porque las Escrituras nos dan sobrado testimonio de que el obrero del Evangelio es digno de su salario. ¿Sabían eso ustedes? Claro, sin caer en el en el engaño de la codicia, del materialismo. Pero un pastor es mejor que un pastor, que un hombre que Dios ha llamado al ministerio, dedique su tiempo completo para la causa de Cristo mientras sea posible, que dividirlo por tener que tener un trabajo alternativo para mantener a su familia porque la iglesia no le puede dar un salario. Se entiende eso, pero eso no es el estado ideal. El modelo del Nuevo Testamento es que el pastor reciba un salario de la iglesia. Y se los voy a comprobar con varios textos. En primer lugar, 1 Timoteo capítulo 5, nada más para recordarles, porque ya estudiamos esa carta con lujo de detalle. 1 Timoteo 5, la escritura lee en los versículos 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien, o sea que ya ven, sí había ancianos que gobernaban mal. O si no mal, pues ahí más o menos. Pero los que gobiernan bien, ¿y qué es gobernar bien? Aquí lo va a explicar él. Los ancianos que gobiernan bien, estoy en 1 Timoteo 5, 17, sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Para Pablo, eso es parte de la evidencia de un pastor que trabaja y que gobierna bien. ¿Están viendo el texto? No lo estoy alterando, estoy leyéndolo en su contexto. Y cuando él dice, dignos de doble honor, ¿qué significa honor? Pues darle respeto, darle reconocimiento, darle valor. Cuando dice dignos de doble honor, ¿qué significa? Darle doble respeto. Decirle, usted es un buen pastor, usted es un buen pastor, doble, buen pastor. ¿Ese es doble honor del que está hablando? No, en el contexto se interpreta. Y escuchen lo que dice el versículo siguiente. Porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. De eso está hablando él. No solo le des honor, decir, ánimo pastor, échale ganas, que ya le diste ánimo, lo estás honrando. ¿Y el salario? Ah, no, que él trabaje. Ese es el otro honor. Que se honre a los buenos pastores con el respeto y el aprecio y con un salario digno. El obrero es digno de su salario. Quiere decir que la iglesia es responsable de darle al pastor un salario digno y el pastor es responsable de gobernar bien la iglesia. Los ancianos que gobiernan bien, especialmente en predicar y enseñar. Un pastor bueno debe enseñar bien y gobernar bien la iglesia, y una iglesia buena debe velar, entre otras cosas, porque el pastor tenga un salario digno. ¿Me doy a entender? Un buen pastor trata de recibir lo menos que puede de salario de la iglesia, y una iglesia buena trata de darle el mejor salario que puede a un buen pastor. Fíjense la mentalidad bíblica. ¿Oyeron lo que dije? Un buen pastor quisiera recibir lo menos que puede. Es más, yo les voy a decir, si pudiera, no sobrecargaría a la iglesia con ni un centavo. Si los pastores buenos tuvieran sus propios ingresos, no cobrarían. Se los digo. Y yo sé que suena, ay, sí, ay, ya estoy echando flores. No, no es por eso. Pero así también una iglesia buena trata de honrar lo mejor que puede a su pastor dentro del marco de lo que es sabio. ¿Me doy a entender? 1 Corintios 9 es el otro pasaje que voy a mencionar en este respecto. 1 Corintios 9, Pablo dice, no voy a profundizar tanto porque es un pasaje muy exquisito, clarificador en este tema. 1 Corintios 9, versículos 3 hasta el 18, leo. Mi defensa contra los que me examinan es esta. O sea, contexto. Pablo está siendo cuestionado por su apostolado. Dicen, ah, ese ni es apóstol, ese ni es apóstol. Ay, ¿quién lo puso de apóstol? Ah, ni ese ni es apóstol. Entonces Pablo escribe aquí la carta y dice, a ver, ¿cómo que no soy apóstol? Eso lo dijo en el versículo 2. Si para ustedes no soy apóstol, pues por lo menos para ustedes, si para otros no soy apóstol, para lo menos ustedes sí lo soy, porque ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. Es como si alguien dijera, no, pues ese ni es evangelista. Pero yo les evangelicé a todos ustedes y se convirtieron. Y no soy evangelista, pues si no soy evangelista para otros o para ustedes, sí lo soy. Ahora Pablo está diciendo, no soy apóstol para otros, para ustedes sí, porque ustedes vinieron a conocer a Cristo porque Dios me usó a mí. Ahora, parte de la crítica que le hacían a Pablo era relacionada con el dinero. Y entonces él va a decir, versículo 3, 1 Corintios 9, 3. Mi defensa contra los que me examinan es esta. 4. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? Obviamente no estaba hablando de comer y beber, porque es un ser humano, obviamente come y bebe. Lo que está diciendo es, no tenemos derecho a comer y a beber de las ofrendas de la iglesia. Eso es lo que está diciendo. ¿Me doy a entender? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Es obvio. ¿Cuál es? Sí. O sea que Pablo está diciendo, si yo tomara de las ofrendas para mis gastos de manutención, tengo derecho. Eso es lo que está diciendo él. ¿Entienden? Y luego sigue. 5. ¿Acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Él no tenía esposa. Pero los otros apóstoles tenían esposas. Y cuando el apóstol iba a visitar las iglesias, no se iba solo. ¿A quién se llevaba? Es lo que está diciendo él. Nada más porque yo soy, no dice él, nunca aclara si es viudo o es soltero, pero lo más seguro es que Pablo era viudo. Porque él fue parte del Sanedrín. Y el requisito para ser parte del Sanedrín era ser casado. ¿Me doy a entender? Entonces lo más seguro es que Pablo a estas alturas era viudo. Ya estando viudo, pues hacía los viajes apostólicos solo o con otro hermano en Cristo. Siempre con otro hermano en Cristo, pero no con su esposa. Pero Pedro y otros apóstoles iban y hacían las visitas a las iglesias. ¿Con quién? Con sus esposas. ¿Y saben quién pagaba los viáticos? No solo de los apóstoles, sino también de las esposas. ¿Saben quién? Las iglesias. Los apóstoles eran sabios. Cristo nunca los mandó a hacer ministerio solos. Siempre los mandaba de dos en dos. Pero ahora que Cristo no está y ellos son casados, tenían que velar por sus esposas. ¿Quién mejor que su esposa acompañando al marido para que después no anduvieran que él andaba de solterito? ¿Verdad? Se llevaba a su esposa. Pero ellos le habían dado su vida entera a la causa de Cristo. ¿Cómo iban a financiar los viáticos de sus esposas? ¿Cómo? De las ofrendas. Y eso era lo que era agradable delante del Señor. Hoy en día, algunos de nosotros hacemos a veces viajes ministeriales o misioneros y nosotros los pastores pagamos lo de nuestras esposas para que nadie vaya a decir, ¡ay, anda paseando a la esposa con dinero de la iglesia! Pero tenemos base bíblica para hacerlo. ¿Me doy a entender? Claro, sin abusar, obviamente. Vamos a agarrar ahí super VIP clase. ¿Cómo se llama esa del avión, no? Primera clase, ¿no? Ahí en medio del piloto y de copiloto. Pues no, ¿verdad? Sigue diciendo Pablo. 6. ¿O acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? Pregunta Pablo. ¿Cuál soldado se paga su propio salario? ¿Alguien aquí fue soldado? ¿No? ¿Tú, César? ¿Te pagaban o no te pagaban? ¿O tú le decías, mamá, mándame el salario? No, pues oye, si eres, tú estás trabajando para el gobierno, que te pague la nación. Es lo que está diciendo Pablo. ¿Cuál alguna vez sirvió como soldado sus propias expensas? ¿Y cuál es la respuesta? Ninguno. Siguiente. ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿Cuál es la respuesta? Ninguno. Estoy en 1 Corintios 9, 7. ¿O quién cuida a su rebaño y no bebe de la leche del rebaño? Ninguno. Versículo 8. ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice la ley esto mismo? 9. Pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice, versículo 10, especialmente por nosotros? Sí. Estoy leyendo el 10. Se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de compartir la cosecha. Si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿sería demasiado que de ustedes cosechemos lo material? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? No. ¿Captan lo que estamos diciendo? No voy a hablar de estos temas porque hay una avalancha de ladrones que dicen ser pastores explotando al rebaño, pues todavía es bíblico. Sigo leyendo. Estoy en 1 Corintios 9, 12. Si otros tienen ese derecho sobre ustedes, ¿no lo tenemos aún más nosotros? O sea, llegaron falsos maestros a Corinto y salían con, tengo una palabra del Señor. Dios me ha dicho que aquí hay alguien que trae uno de a 100 ahí en el bolsillo. Aleluya. El Señor dice que lo traigas aquí. A ver, todos los que traen uno de a 100, sáquenlo. Sáquenlo ahí. Dile un besito, ábrele al billete. Y la iglesia, ahí está, ¿verdad? Las ovejas vienen de solitas, solitas, a que las trasquilen. ¿Verdad? Esto no podría existir si no hubiera pastores que consienten con ello. ¿Saben que hay personas que me han llamado por teléfono para decirme algo como esto? Pastor, le habla el evangelista Judas Iscariote, aquí ando en el área. Además, soy salmista, evangelista. Ya nomás le faltó decir arcángel, ¿verdad? Dice, aquí ando en el área. Quería saber si usted quisiera recibir la bendición. Ahí podemos llegar. ¿A qué hora hace su servicio, pastor? Usted no me tiene que dar ninguna ofrenda. Usted nomás deme el micrófono, yo me encargo. ¡Ay, sí, tú! Nomás eso faltaba. Así es como funcionan estos. Por la condescendencia de pastores ineptos que le ponen en bandeja de plata al rebaño de Dios estos ladrones para trasquilarlos. Tú me conoces por de hace más de 10 años. ¿Cuántas veces me has visto hacer eso? Nunca vas a ver a un hombre de Dios. Prefiere poner de su bolsa que manchar su testimonio. Entonces, oigan, Pablo dice, si otros tienen ese derecho sobre ustedes, ¿y saben por qué lo tenían? Porque ellos se lo dieron. Hay gente que manda más dinero a esas supuestas radios cristianas que predican falsa doctrina que contribuir en iglesias sanas donde se está apoyando el evangelio y la misión. Y Pablo dice, estoy en 1 Corintios 9, 12, si otros tienen ese derecho sobre vosotros, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado de este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al evangelio de Cristo. 13. ¿No saben que los que desempeñan los servicios sagrados comen de la comida del templo? ¿Y los que regularmente sirven en el altar, del altar reciben su parte? Está hablando de los levitas. Y en el 14 dice, así también ordenó el Señor. Diga, ordenó el Señor. ¿Cuál Señor? Oigan lo que Pablo está diciendo. Así también ordenó el Señor que los que proclaman el evangelio vivan del evangelio. ¿Oyeron lo que dice ahí? Ustedes no se preocupen por lo que la gente diga. Ustedes preocúpense por lo que Cristo ordena. ¿Entienden? Una vez un testigo de Jehová llegó a mi puerta y me dijo, y ahí platicando, después de un rato de platicar conmigo, como que dijo, ya cuando empezó a ver que yo sí conocía mi Biblia, entonces él quiso cambiar la temática. Me dijo, ¿a qué iglesia vas tú? Le dije, ¿por qué me preguntas eso? Seguro que tú vas a una de esas iglesias donde hay un pastor y ese pastor recibe un salario de la iglesia. Y le dije, ¿sí? ¿Y? Pues nosotros, los testigos de Jehová, no recibimos salario. Ninguno de nuestros ancianos recibe un salario de nadie. Yo le dije, mentiroso. Y los supervisores de distrito y los misioneros que mandan no reciben salario. ¿Tú crees que yo no sé lo que estoy hablando? Además, a mí me tiene sin cuidado lo que ustedes hagan y digan, porque la Escritura dice que el Señor ordenó que los que predican el evangelio vivan del evangelio. A mí no me preocupa lo que tú digas, a mí me preocupa lo que el Señor dice. Además, no dice la Biblia, no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda, presumido. No, sí, perdón, me dijo. Tengan cuidado. Un buen pastor no va detrás de ganancias deshonestas. Él sirve al Señor con ánimo pronto, pero eso no quita que él tiene derecho a recibir su salario digno de una iglesia. Pero muchos pastores renuncian a ese derecho, a parte de ese derecho, por amor al Evangelio. Y solo para terminar el pasaje, Pablo es un ejemplo en 1 Corintios 9:15, mas yo de nada de esto me he aprovechado. Y no escribo esto para que así se haga conmigo, porque mejor me fuera a morir que permitir que alguno me prive de esta gloria. Porque si predico el Evangelio no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el Evangelio. Porque si hago esto voluntariamente tengo recompensa, pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el Evangelio pueda ofrecerlo gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho en el Evangelio. ¿Qué estaba diciendo? Esa es la ofensa que tengo delante de ustedes, corintios, que yo les prediqué el Evangelio y no les pedí ofrendas. Ese era el reproche que tenían contra él. ¿Se imaginan el calibre de esos hombres de Dios? Hoy en día, entre más ladrón, más apóstol se siente. No. Entonces, la preferencia debía ser que el pastor de una iglesia bíblica reciba un salario digno, honroso, de modo que se pueda dedicar por entero al ministerio. Pero él debe tener cuidado que no sirve al Señor por el dinero, sino por su convicción. ¿Qué podemos decir a la iglesia en este respecto? La iglesia, por su parte, debe velar porque su pastor reciba un salario digno y honorable. Cuando una iglesia no puede pagarle a un pastor un salario digno, cuando menos debe querer. ¿Me voy a entender? Digamos que para mantener una familia costara 1,000 y la iglesia a duras penas colecta 300. Entonces la iglesia le dice: pastor, ahí están 300. Sabemos que usted es un pastor de a 2,000, pero usted, pues le damos lo poco que podemos, pero para usted, para nosotros, usted es un pastor digno de. Él al menos sabe que hay orden. ¿Me doy a entender? Pero cuando hay 2,000 y le dan 300, luego se preguntan las iglesias: pues no sabemos por qué se fue el pastor. ¿Por qué se iría? ¿Y a dónde se fue a otra iglesia? No, anda en el Uber. ¿Me entienden? Les da risa, pero ¿saben qué? Yo conozco, tengo muchos amigos pastores, conozco pastores que sirven a iglesias, que tienen dinero en sus cuentas de banco y no le pagan lo que es justo. Que les bajan el salario cada que pueden. Eso no está bien. La iglesia debe luchar contra la avaricia también. No solo hacia sus pastores, en sus propias vidas. ¿O no? Porque es un problema para todos. Por cuestión de tiempo, vamos a dejar las últimas dos para la próxima. Oremos. Señor, te queremos agradecer por estos principios que nos das. Si las iglesias son conducidas por pastores obedientes, hay más probabilidad que se lleve fruto y que tú seas glorificado como te lo mereces. Señor, ayúdanos a los que somos pastores a repasar estos asuntos, a corregir anomalías, a vivir para tu gloria. Y si alguien que me escucha es una persona que está lastimada, no ha querido ser cristiana porque ha visto abusos, malos manejos, desfalcos, pereza en los que dicen ser cristianos o pastores, lo que tú has escuchado hoy debe ser un motivo de esperanza. La verdadera iglesia de Dios no es así. Y sí hay iglesias sanas. Y tú puedes encontrar una. Y puedes orar para que Dios te guíe a una. Y tú debes convertirte a Cristo, que es el pastor, el príncipe de los pastores. Él nunca te va a defraudar. Nunca te va a fallar. Los pastores podemos fallar y lo hacemos. En mayor o menor grado no somos capaces de cumplir las expectativas de todos. Pero sí hay pastores buenos, sí hay pastores cuidadosos. Deja las excusas, conviértete tú a Cristo, hazlo hoy. Dile perdón, dile: Señor, perdona mis pecados, perdona mis excusas. Yo me arrepiento Yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador. Yo quiero vivir detrás de Él, no detrás de los pastores, pero primero y sobre todo detrás del Señor Jesús y de su palabra perfecta, que convierte el alma, la restaura. Oro para que bendigas esta iglesia y se esmere por seguir siendo fiel también y por los que nos escuchan a la distancia. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.